arbolito, arbolito, qué amarillo que se ve. En otoño sus hojitas siempre se quieren caer. Arbolito, arbolito, desnudito se quedó. En invierno que hace frío, que lo abrigue mi canción. Mis brazos son ramas, mis piernas ray, mis manos son hojas que bailan así. Mis brazos son ramas, mis piernas ray, mis manos son hojas que bailan así. Arbolito, arbolito, yo te miro y soy feliz. Tienes tronco, tienes ramas y también tienes raíz. Arbolito de Anfunes, arbolito de mi amor. Me acuerdo cuando era niño del pintor que te inventó. Segundita. Mis brazos son ramas, mis piernas raíz. Mis manos son hojas que bailan así. Mis brazos son ramas, mis piernas raíz. Mis manos son hojas que bailan así. Arbolito, arbolito, primavera en su lugar. Las hojitas son pichones que ya empiezan a cantar. Mis brazos son ramas, mis piernas raíz. Mis manos son hojas que bailan así. Mis brazos son ramas, mis piernas raíz. Mis manos son hojas que bailan así. Arbolito, arbolito, que en verano me darás una sombra bien fresquita que siempre vendré a buscar. Mis brazos son ramas, mis piernas raíz. Mis manos son hojas que bailan así. Mis brazos son ramas, mis piernas raíz. Mis manos son hojas que bailan así. Arbolito, arbolito, yo te miro y soy feliz. Tienes tronco, tienes ramas y también tienes raíz. Arbolito de Anfunes, arbolito de mi amor. Me acuerdo cuando era niño del pintor que te inventó.